Cuando te hagan caer, duela menos la hostia. Hay un remedio mágico y químico a la vez. Cuando te hagan caer, duela menos la hostia. No sirve de nada intentar mover los pies cuando estás en la ciénaga. Afuera de la entrada en esta villa hay un cartel donde pone Happy Holidays. Haremos que se...